dame la mano. Tengo notas de cariño para todos mis hermanos. Cosa como tú soy yo, amigo. Cosa como tú soy yo, amigo. Cariño para todos mis hermanos, vengo de tierra lejana con mi guitarra en la mano. Consola mi pena, amigo, y una linda morena.